FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Mientras Pablo hace ruido y no puedo decir hola. Ya está. ¿Qué dice Pablo? El característico. Característico. Olvidé traer el diccionario. Ah. Para el diccionario. Característico. Y no me va a salir. Bueno, el saludo original, ya ¿Qué, viejo. ¿Qué identifica? Ahí está. A nuestro programa que se llama La Neurona. Transmitido por FM Moreno 90.1, Cito en la calle Saavedra 82. Después vamos a estar hablando del señor Saavedra, porque el viernes es San Saavedra. ¿San Cornelio? San Cornelio. Opa. Después vamos a estar hablando un poquito de eso, de la semana que viene, que comienza la primavera, los festejos que vamos a tener aquí. Florecen los pajaritos, cantan. ¿Sabe que yo me siento así como rejuvenecido? ¿Sí? Oh, sí, hablo con gente de las islas, de la Gran Canaria. Sí, ¿y allá es primavera? No, allá no es primavera. No, allá siempre entra el otoño. No, sí, pero igual hace un calor divino. A mí me gustaría conseguir una florcita que esté al lado mío, algún pajarito, una pajarita. ¿Para qué quiere un pájaro que le va a decir pipí, pipí? Y él le va a decir... ¿Para qué? Cómprese una lora. Ah, claro, ya, sí, pluma verde, sí. Claro, entonces usted le dice, hola, mi amor. Por lo menos que tenga una cotorra. Una cotorra. Cotorrita, qué sé yo. No, cotorrita ya no, porque ya es medio degenerado, pero una cotorra. No, un loro viejo no. No. Loro viejo no, porque... Un loro barranquero. No. Siempre escuché esos dichos viejos, ¿no? Sí, esos dichos viejos. Eran sabios los después dichos. Vamos a estar hablando, vamos a entrar en la tradición de los dichos y diretes. Después le vamos a hacer unos cuantos dichos. Sí, bueno, hoy es 14 de septiembre. 14 de septiembre. Faltan dos días. Faltan dos días para el 16. ¿Y qué pasa el 16? ¿Cómo que pasa el 16? Martes, miércoles, jueves, viernes. Viernes 16. Sí, 60 Monos va a estar tocando acá en la Plaza Mariano Moreno. Ahora están reunidos, tipo ¿no? 18 horas. ¿Cómo reunidos? ¿Los 59 están reunidos ahora? No, estamos cada uno en sus cosas. Ah. ¿Mm? La banda que formamos con Jorge Dotti. ¿Mm? Ah, mire usted. Sí, el sábado fui a grabar Gólgota al canal 13 de Moreno. el programa Toco y Duermo. Grabamos 5 temas con video y todo, que en su momento serán subidos a internet. Ah, mire usted, qué bueno. Sí, sí, sí. Y el domingo tocamos junto a 60 Monos, Gólgota y Pecadores y Papelito. Ajá. Tocamos ahí en Morón frente al cementerio. El lugar muerto ese, ¿no? Y no, había gente, ¿eh? La mayoría estaban durmiendo. Chiste negro, ¿vio? Pero bueno. ¿Qué sé yo? Yo bueno, me gustaría tocar aunque sea la pandereta, ¿vio? ¿Usted quiere tocar la pandereta? Pito, la pandereta. Tengo acá unos cascabeles si quiere. ¿Y se puede tocar ahí? ¿Cuántos son? ¿12? No los conté bien. Pero yo he cantado acá 12 cascabeles en el programa de Mediocre. Sí, me he enterado. Sí. No lo pude escuchar, digamos. Pero estuvo muy bueno. Es oportunidad. Tengo el cornete acá. Esto bueno. Cuando te dice malas palabras. Opa. Bueno, no, yo no digo nada. Estuve escuchando algunos programas muy lindos, ¿eh? Bien. Vamos un poco a la actualidad. Y vamos a comenzar un poco con la actualidad un poco deportiva. Maradona durísimo contra Batista. Tenía cometas arregladas. Epa. Sí. ¿Vio cuando? Para la primavera. No, porque las cometas antes se hacían combate de cometas. Combate. Peleaban, sí, peleaban. Peleas de... Y le ponían en la cola, sí. Le ponían Gillette. Claro. Para cortarle el hilo, qué sé yo. Ah, ¿se acuerda? Sí, ahora no se hace más eso, si Gillette no hay más. Y aparentemente nuestro amigo, nuestro querido benemérito Diego Armando Maradona dice que tenía las cometas arregladas, por eso ganó. Así que lo acusó al Checho de haber arreglado convocatorias con el ex jugador McAllister. No, él no tenía nada arreglado. Él no usa cometas, lo van y le pagan. Claro. ¿Cuánto es el caché? ¿Qué caché? Qué barrilete, no, barrilete. Claro. Cuando nosotros agarramos la selección, ¿qué pasó acá? Cuando nosotros, ahora me lo sacó. No. Y bueno, es esto, así, me viene la propaganda de esta, lo tiró, de estos ladrones. Esto. Saque, ¿cuándo saque? Vas a parar? No puedo leer ahora. Y, pero se no ve que se qué hijo de su madre. Parece una cosa de loco. Se puso una propaganda sola. Una noticia importantísima para nuestras vidas, cuando hasta que aparezca Maradongas. Sí. Menem sin condena por el tráfico de armas. No le pudieron comprobar el dolo. Ah, sí, sí, lo escuché. Ah, sí, es difícil comprobar el dolo. Sobre todo en el tráfico de armas. Yo, señor, ¿cómo voy a querer vender armas? Estamos todos locos. No, está terrible. Terrible esto. Muy bien. Terrible. Ahí lo cerró. No, esto es difícil. Estas propagandas que salen así. Pero fantasmas. Ahora lo peor, que viene, le va a hacer un juicio a Balsa. Ah, ¿sí? Sí. Me parece que Balsa va a quedar a la deriva. Tengo que conseguir mucha madera, ¿no? Claro. Bueno, y hace muchos programas que estamos hablando, hablamos sobre el soterramiento, que estaba todo olvidado, qué sé yo. No se ponga loco. ¿Para qué tengo el pasquín yo acá? Pero me da bronca. ¿Por qué te salen estas propagandas de improviso en la pantalla y no te salen después? Y no salen, ¿vio? Y ahí dice cerrar, y si usted no sí, cierra. No, cierro. Mire. Bueno, no sé. Bueno. Veo esta tragedia lamentable que ha ocurrido ayer, la mañana. Lamentable, sí. Bueno, después vamos a estar... No, no sé si vamos a hablar de eso. No, yo la gente que... ya no, está no, informada no, de eso. No, no, no, es un programa que no habla de esto. Pero sí, recordar que el soterramiento fue prometido en 4 ocasiones y nunca se hizo. Salió en todos los diarios, fue prometido, porque vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Y no sé, nunca se comienza, ¿no? He sabido, y la gente que viaja hace mucho tiempo en TVA, nunca tuvo las cosas como tienen que tener. Se renuevan los vagones y esto, qué sé yo, es como para una pantalla, pero en realidad no se arregla, básicamente no se arregla nada. Pero uno ¿sí? tiene dudas, porque yo, o uno, ¿no? Sí. Teniendo la capacidad del poder de decidir si... subsidio esto, subsidio el otro, le doy para que... Y yo le doy subsidio a una empresa de transporte. Sí, como a la mayoría. ¿No controlo lo que hace? No, para nada. ¿No hay una cláusula donde tiene que invertir, no tiene que hacer? Donde tiene... Sí, obvio que hay. Entonces, ¿por qué no nos dejamos de joder y hacen las cosas sí, como obviamente tienen que hacer? Sí, obviamente lo tienen que controlar. Uno viaja. Le ponen multa y no sé si pagan. ¿O dónde va ese dinero? Y bueno, que no le den más nada. Escúchame, si igual la plata se la están llevando. Uno viaja en el tren después de las 6, 7, 8 de la noche y parece que viajará en carro en vez de en tren. Está todo roto. Sí, está todo roto. Bueno. Saca los vagones nuevos a la hora de mayor afluencia de gente y después lo demás parece que tiene que viajar. Sí, sí, sí, mal. Entonces, bueno, si todo el sistema ferroviario está así, las vías, las barreras, ¿cómo pretende que estén en condiciones buenas? Imposible. Imposible. Esto es invertir. Bueno, nos habíamos quedado con nuestro querido amigo Diego Maradona. Cuando nosotros agarramos la selección, Maradona, sí. Basta ya está. Hizo el gol a los ingleses y después ¿qué hizo en su carrera? Nada, hablaste de decir gol y plata, nada hizo. No hizo nada. Bueno, se terminaron las cometas, dijo. Y bueno, sí, es triste. El hilo chanchero. Había que conseguir el hilo chanchero. No era fácil, ¿eh? No era fácil. No era fácil. Conseguí el palito para hacer el ovillo. Había que hacerlo así cruzado, ¿no? A mí siempre me quedaban adentro los dedos. Ah, ¿sí? Sí, bastante. Porque lo tiene que sacar. Sí, yo no sabía eso. Después rompíamos sábana, algo que compramos por ahí para hacer las colas de los barriletes. Claro, una camisa vieja, una remera. Y le echamos la culpa a la cola, ¿no? Es que la cola es muy larga, que es corta, que no levanta por esto. Aflojale que colea. Que el famoso dicho, aflojale que colea. Impresionante. Señores, vamos a los teléfonos. Dale. La neurona para el mundo, ¿eh? Tiene su mensaje. Bueno, 0237-466-6559 o 1561-540359 para mandar tu mensaje de texto. Y ahora vamos a entrar también en el Facebook, para que la gente nos mande comentarios. Sí. Si vos estás escuchando por internet, Facebook, La Neurona, y ahí entras te conectás con nosotros. Che, somos ya 74. Tenemos que superar este número hoy. Y lo vamos a superar porque creo hoy tenemos que superar este número. Creo que somos 75. ¿Así? Esta mañana lo vio. Sí. Bueno, podés escucharnos por www.fmmoreno.blogspot.com. Yes. Y ahí te pones en contacto con nosotros. Y si estás en tu Face, pones ahí en buscar, pones. No sé qué es eso, una propaganda. Ya me olvidé. La Neurona, estación de radio, sino que estamos haciendo. y todo eso. Bueno, vamos a seguir un poco con la actualidad. Subió fuerte la venta trucha. No del pescado. La venta trucha, no del pescado. Sí. En agosto aumentaron 45,2% los puestos con respecto a julio. O sea, esto es así, agosto, julio, agosto, sí, mes por mes, se ve que es. La avenida Avellaneda, 11 Liniers, lugares críticos. Son los que más critican. 11 Liniers, sí. Son criticones. No, 11 es terrible, ¿eh? Sí, yo hace mucho que no paso por nada. No, ni vaya, mire. No. Ni vaya. No voy, ¿no? No, es terrible. Ahí dice una amiga, Giovanna Bravo Samaniego, que le gustan los juguetes reales. Sí. Ah, no, pero esto no es la página todavía. Bueno, y si no pone la página. 1.331 puestos más se detectaron en agosto con respecto a julio. 1.331 puestos. Y 8 son las saladitas más descubiertas el mes pasado. En total hay 38 en las calles porteñas. ¿Veo las saladitas? Hay una en Bartolomé Mitre. ¿En Bartolomé Mitre hay una? Sí, ahí nomás, hay a 2 cuadras de 11. Uno, 2 cuadras. No, yo no paso por ahí. Pero paso por Pueyrredón hasta Corrientes todas las noches. Claro. No, se meta por Bartolomé Mitre a la noche. ¿No? No, yo le aconsejo que no. ¿Tan jodido? Es jodido. Yo he andado ahí, no ha pasado nada, pero uno ve, caripelas, que... Todos tenemos derecho a trabajar, ¿no? No, yo no digo trabajando. Pero... No, todos tenemos derecho a trabajar, pero me parece que hay cosas que no... Parece un mercado persa, ¿vieron? ¿Por qué mercado persa? Nos metemos los persas, que los persas ya no existen más. Porque por la venta ambulante, no es por otra cosa. Ah. Pero aparte de la venta ambulante, la antihigiénico que es, las cosas que hay, la mugre que dejan. Sí, la verdad que... Mucha mugre. Y son todos, esto no va contra nadie, pero son todos extranjeros. La mayoría, pero bueno, qué sé yo. Después tenemos acá, cambiando de tema... Hay de la piscina. ¿Te gusta? Se la regalo. Sí. Bueno, gracias. Fuertes cruces en el Congreso antes de la visita de Jock Lender, que dijo que no iba a ir, no quiere ir. No, o sea, que nadie lo obliga, no sé cómo es esto, la verdad. y por iniciativa de varios diputados opositores, irá pasado mañana. Bueno. Dijo que no iba a ir, ahora va pasado mañana. No, pero si no dice nada, va al Congreso y nadie va, ¿me entiendes? Sí, va a explicar sus denuncias, dice. Está bien, claro que quiere. Bueno, el oficialismo no asistirá, y tampoco el bloque de Wiener, a quien acusaron de ser funcional al gobierno. ¿Ya pagó las deudas este muchacho? ¿Quién? El Joclender este. ¿Y qué debe? Sí. La condena que tuvo, pero ya pagó las deudas. Pero si Carlos no debe nada. Hasta la sociedad. Pero si Carlos no debe nada, ¿por qué Joclender sí? Es porque Carlos no se le ha comprobado. No se, se lo ha comprobado, tanto la prueba en su contra. ¿De qué me habla? Bueno, invitamos a, dice esta Graciela Camaño, la ubica. Sí, que bailó, la que hizo está el, bailando por un sueño. ¿Está todavía? ¿Bailando por un sueño? Sí. ¿Graciela? Sí. No, ¿Graciela Alfano? No, no, no. Esta es Camaño. No, Graciela del Caño. Ah, no. Yo sacándolo de Tinelli y no conozco a nadie. No. Hábleme. Cuando tenga que hablar, dígame. La del tortazo en el Senado. Tiene razón este Miguel. Hoy tenemos como operador a Miguel. Como la Monteverde, la que hace comida en el... ¿Qué Monteverde? Le dio un cachetazo, Graciela Camaño. Ah, bueno, usted dijo tortazo. Esta chica cocina torta. No, le dio un cachetazo. Ah. A Kunkel. Ah, usted diga que sí, hombre, como diciendo? Que sabe. Ah, que sabe. Qué piña que le encajó. Miguel la tiene re clara. Escúcheme una cosa. Después vamos a hablar. Estoy realmente muy contento que esté Miguel con nosotros. No lo nombramos todavía. Miguel, ya lo dije. ¿Cuántas veces quiere que lo diga? Miguel. Bueno. Porque el señor Leo. Después vamos a explicar. ¿Qué tuvo? ¿Una guerra? ¿Un tiroteo? No sé. Ya me voy a enterar. Invitamos a Joclender, dice esta mujer, porque el oficialismo no puede explicar de dónde provienen los fondos de campaña y hay varios delitos. Yo creo que Graciela debe saber de dónde vienen. Sí. Y a dónde van. Porque ella tiene también una... Yo he visto camionetas de no de ella, sino del marido. Ah, ¿sí? De la fundación de ellos. Ah, mira. Capaz que quedó en Chacarita, dice. Una cosa de loco. Bueno. ¿Qué fundación o fundición? No. No es lo mismo. No, Hermes Wiener dice, nosotros no somos jueces para dirimir el caso. Hay que exigirle a la justicia que actúe. Esto es lo que dice él. Que... Nosotros no somos quién para jugar a nadie, que el señor lo juzgue. No. No la justicia. Ah. Si la justicia lo van a jugar como a Méndez, estamos en el horno. Bien, si no hay actuación, estamos en una situación complicada. Bueno, y así dice este Agustín Rossi. Voy a terminar con Rossi. Porque, no, es el presidente del Bloque K en diputados. Del Bloque K. Claro. Así nos vamos enterando. Desde el punto de vista parlamentario y del oficialismo, es un tema resuelto. Somos inocentes, diría yo. Está bien. Eso debe pensar. El rol del no la, cuando hace el rol. Ah, en gimnasio, el rol. No, el, claro, el, es el natación, rol. Natación también. Claro, por eso. No, ese es scroll. No, claro. Bueno. En teatro sí se llama rol también. ¿Qué rol hace? De eso se trata. El rol del Congreso es esperar que la justicia actúe. Y si la justicia no actúe, estamos en el horno, viejo. Y bueno, pero hay que esperar, es así. Bueno, vamos con la última antes de la música. Dele. Mire la foto. Ah, estos son nudistas. Qué bueno. Los nude blacks. O sea, los nudistas negros. ¿Ve algún negro acá? No. Son todos blanquistas. ¿Y esta que le está haciendo un pete? No di como pete. Está jugando al rugby. Pero está agachada justo a la altura de los genitales, ¿vio? No, porque le está haciendo un tacle a la altura de la cintura. Ah, que lo ha mordido ahí para tirarlo. Pero no ve que es un chico él. ¿Cómo, chico? Eso es una cola de una nena. Esto no es mujer. ¿Cómo hombre? No? No, déjese. Usted ya ve mujeres por todo lado. ¿Y este lado. Quién es? Y este es del mismo equipo. Este. No, esta es una chica. Ah, ¿bien? Esta es una chica. Este es un chico. No, para mí es una chica. No, bueno, está bien. Que se dé vuelta. Bueno, ¿cómo que no? Mire cómo salió acá la foto. Por eso le digo, para mí le está... Bueno, no. Bueno, se enfrentaron un equipo de rugby nudista, wow. Estos son. Se enfrentó a otro español, integrado por las chicas, por chicas de Barcelona. Ah, pero las chicas están vestidas. Porque no son nudistas. Pero ellos sí son nudistas, ellos jugaron en Tarlipe, claro, que chica, tienen ventaja, porque no tienen, no le pesa nada, ¿se da cuenta? Claro, y la chica la mira así, mirá el 9. Y ahí donde la concentra. Y ahí le ganan. No, al 9, ¿por qué el 9? Esto es rugby. El 7. No, ¿cómo el se siete. Llama? Y si usted lo ve correr para allá, sí, es el 7 que va. No, el 48, mira, ahí va el 48. No sé, depende. El muerto. No, no, no. Es una bestia. Con la cabecita colgando hacia abajo, ¿ya? Ding, ding, ding. Sí, sí. Es una cosa. Testa de cazzo morto. Es una bestia. Miguel, vamos a terminar con este. Con este bloque vamos a ir a la música. Mientras ordenamos acá un poco los papeles que tenemos, vamos a la música. Sí, el primer tema. Estábamos muy conectados con Miguel porque él trajo este disco, el original. Esto está grabado de Creedence, se llama 99 y medio en castellano. Uh-huh. Y fue grabado en Woodstock con un grabador Creo. No estuvo en el disco oficial de Woodstock. Geloso. No sé con qué lo grabaron. Le digo la verdad, desconozco. Tiene un muy mal sonido, realmente, pero como rareza vale. Porque ellos no salieron, ni Jenny Joplin, ni un montón de... Se está llenando la nariz, ¿no? Y bueno, está medio resfriadito. ¿Quiere que le traiga algo? ¿Un tecito, algo? Bueno. Bueno, entonces, bueno, espero que les haya gustado. Es un sonido más o menos para esta época, ¿no? No, un sonido horrible. Si usted escucha el disco, hay otra producción, otra... Ah, bueno, está bien. Bueno. No, nada que ver. Ellos no fueron... Puede ser, sí, que hayan... Claro, porque no había cómo grabarlos en ese momento. Entonces, estamos poniendo acá la página de Oscarcito. No. ¿No qué? Ahí, dele ahí. ¿Qué quiere que le dé? No entró la contraseña. Bueno, el sistema hace un lío barro. Bueno, vamos nosotros mientras tantos a tantos. 0237-466-559 o 1561-540359 si quiere mandar un mensaje de texto. Bueno. Exactamente. Hoy es un día, dele, escriba de vuelta. Me tiene repodrido. Esto es internet. Espere que estamos poniendo nuevo. Otra vez, pero ¿qué le pasa hoy? Y estoy como nervioso. Tenemos gente invitada que en un rato, tipo después de las 8 va a estar hablando con nosotros. Ajá. Porque tenemos la feria de del libro acá en Moreno, así que vamos a estar charlando. Ah, la feria del libro. Tenemos la feria del libro y vamos a estar charlando en octubre. Charlando un poco con la gente. Ahí está entrando gente, no sabemos quién es. Y entró. Mira, calor. Bueno, vamos a la tanda de la radio. Vamos a. Mire, allá no nos van a escuchar porque van a ver el partido. Qué mal. Ni le contestamos. Sí, contéstele que se vaya la. Y bueno, sigue entrando gente. Es impresionante. La gente tiene que estar en las casas escuchando el programa. No tiene que venir acá. No. Tenemos 15 personas acá adentro haciéndonos un poco impresionante y no nos escuchan. Nos escuchan acá en la radio, en directo. Bien, vamos a la tanda y Miguelito, cuando usted lo disponga, somos todo oídos, todo escuchamos, vemos y todo eso. Vamos, en un ratito estamos con ustedes, dale. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga. Esta la sacó ahora libre, mira. Sacó la foto. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. El sábado 17, venite a la Varieté. Exposiciones, performance, clowns, bandas, bufete económico y pachanga toda la noche. Sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la noche en Nate Moreno, Piovano entre Camilo y Rivadavia. Organiza Cooperativa de Viviendas Moreno. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. ¿Qué tal, queridos amigos? Nos están escuchando desde la Gran Canaria. ¡Oh, qué lindo! Le voy a mandar un saludo. Le voy a mandar un saludo ahora porque si no... Se, va, se, va, volar, no, se no, le va a volar el pajarito. No, se le vuelan los pájaros y... eso, ¿qué pasará allá en las Canarias, no? Cuando se enojan. ¿Se le volarán los canaritos? Se le vuelan los pájaros, ¿eh? A nuestra amiga de allá, Liliana Barrios Torres, ¿eh? Vamos a saludar a toda la gente que nos está escuchando, no solamente en directo, sino en indirecto. En indirecto, como los tiros, ¿vio? Exacto. Tiro en directo, claro. Exacto. Multan a hombre por tocarle un pecho a una mujer desde adentro del auto. Oh, qué mal, ¿cómo? ¿No? Y bueno, hay que ver la igual el auto tamaño. Es privado, ¿no? Y bueno, pero por ahí... Es una extensión de su domicilio el auto, ¿te sabes, no? ¿Ah, sí? Claro, es privado, y no porque está no puede hacer nada. Y bueno, pero si de repente, qué sé yo, son muy prominentes... Y por él tocan el vidrio adelante, el parabrisas y sacarle de ahí que no veo. No, porque hizo un movimiento así. ¿Para dónde vamos? Por ahí sacó la mano para doblar. ¿Qué sé yo? No sé. Dice así, la cámara de la policía... Mire la cara contenta de ti la nena, ¿no? Yo no la veo. O sea, lo multaron al tipo, pero la nena no tiene mucha cara de decir... El tipo tiene como una sonrisa, el tipo tiene una cara... ¿Tiene la boca abierta o es una lengua? Para mí es una lengua. Es una lengua babosa, sí. Babosa. Sí. Como el perro que corre mucho y saca la lengua por el costado y otro babado, así. Público querido, estamos comiendo chicle. Esto no se debe hacer, no hagan esto en sus casas. No, jamás. Jamás, ¿eh? Si no en presencia de un adulto, ¿no? Claro, obviamente. El hombre conducía con exceso de velocidad. Ah, y manoseando a su acompañante. Oh, no. Qué alcahuete rufián. No, eso ya se fue a la mierda. No. Bueno, si están escuchando allá en la Gran Canaria, ya voy a contestar. No sean impacientes, porque estoy leyendo esto, no puedo. Está bien. Un automovilista amenazó a la policía de la provincia china de Sichuan. Sí. Con iniciar acciones legales luego de que una cámara de seguridad lo atrapara conduciendo a 10 millas por hora. ¿Cuánto es 10 millas, don Pablo? ¿Usted qué sabe? Son como 40 kilómetros. Es eso de velocidad. Y depende, eso, depende. Si es un cruce escolar... De grande también. Depende de grande y claro, anciano, sí. Por eso. Bueno. Más rápido, ¿no? salió medio así chinón. Claro. ¿Eh? Mientras posaba su mano, ya no manoseaba, ya posaba la posaba mano. Su mano. Ya cambia, ¿eh? Porque por ahí se pensaba que era un airbag, ¿no? Yo me salió el airbag y lo quería meter para adentro. Claro. Una cosa de loco. Bueno, su mano derecha Claro, porque la izquierda no puede. Y con alguna tenía que manejar, si no, ¿con qué manejaba? Claro. Está bien, tiene que tocar timbre, ¿no? En un pecho de su acompañante femenino. Deng Yailin, el conductor a quien se lo ha multado con el equivalente a $30, alega que la imagen ha sido digitalizada y que además se ha invadido su privacidad, ya que la foto ha sido publicada en los diarios y los foros de internet. Lo mandaron, hijo de... No puede ser. Viste, bueno, vos ibas por la autopista. Es una cosa. Se merece un cornete. Bien, además, y por si fuera poco, se descubrió que la mujer no era la esposa de Shailin. Shailin estaba haciendo trampa. Sino una estudiante universitaria. Que se ve que necesitaba unos yens para seguir comprarse un libro. Vaya a saber. Por ahí perdió las monedas. Qué sé yo, no sé. Sin embargo, el acusado insistió. Esa foto es falsa. Mentir. Fue alterada. Alterada es cuando uno se pone loco o loca. Claro. Uh-huh. Y demandaría a la policía. Amenazó. Yo creo que lo peor que hay es amenazar a la policía. Sí, no. El auto va a parecer todo rayado. Lo van a seguir por todos lados. Le van a poner trolo, en chino, ¿no? Sí, claro, en chino. Ese día no había nadie en el auto conmigo. Esa mujer fue agregada digitalmente. Lo dicho, no le andaba la luz de giro y puso la mano así para doblar, para que el de atrás se dé cuenta. Y ahí aprovechó y le metieron la foto. Qué bárbaro, ¿no? Qué feo. Bueno, no estamos... Nosotros no vamos a jugar este pobre tipo, ¿no? Así que, bueno, búsquenla, la fotons. Bueno, después de esta noticia... Sí. Breve, linda, concisa, y viendo las injusticias que suceden en cualquier parte del mundo, sí, nos vamos a ir al tercer tema. Bueno. ¿Eh? Que no sé qué es, pero si me lo adelanta... Ah, no está escuchando, portate bien conmigo, me dijo. Sí, cómo no. Liliana, sos hermosa, ¿qué te puedo decir? No sé. Yo estoy mirando acá, también es muy linda, porque chica. Bueno, no es tipo que está tan lejos. Está lejos. Pero bueno. Canarias. En la Canaria no hay cotorra. No creo. La Gran Canaria. No es cualquier Canaria. Es la Gran Canaria. Ah, es como la Vitar y la Gran Vitar. Las Islas Canarias. Es la Gran Canaria. Un canarón. El cante canario. Hombre. Oh, joder. Que canta hasta morir, hombre. Bueno. No sé qué decir. ¿Estará emplumado o estará sin pluma? No sé, desconozco. Bueno, Miguelito, vamos a la música. Cuando usted lo disponga, maestro, arranque que yo comienzo. No me gusta decir arranque. No arranque. Comience el tema y después vamos a estar hablando de qué se trata. It's we'll be right back. tenemos un problema técnico. Yes. Así que, sí. Seguimos en el aire. Bueno, dale. Después vamos al ese tema que estábamos escuchando, es Tabú, sí, de Santana, de 1973. Cosecha buena esa, ¿eh? Oh. Cosecha buena. ¿Borgoña era? Parece que sí. No, Borgoña. No. Bien. Que nosotros acá en Argentina, cuando en esas épocas, lo conocimos como el disco de Tabú. En realidad fue Santana 3, se llamaba el disco. Ahí viene la vida. Pero acá salió. No. Salió como Santana número 3 en realidad. Uh-huh. Y acá salió como Tabú, que es el tema que vamos a escuchar luego cuando se solucione el problema técnico. Mientras tanto, vamos a alguna noticia. Carrera de botes de cartón. Carrera de botes de cartón. Sí, sí. ¿Sabe, hablando de cartón, ayer casualmente me pregunta una señora, yo estaba trabajando, me pregunta, ¿no saben dónde vende plástico por acá? No sé, mire, yo soy de madera. Ah, mire usted, qué bueno, estuvo bueno, ¿eh? Ahí le acertó. Acerté, y alguna no, tenía que invocar. Y no. Y no son cosas que... Sí, sí, un poco así. Bueno. Despierto, ¿vio? Sí, trato de estar siempre despierto. A veces me cuesta, ¿eh? Me cuesta, ¿eh? Y no es fácil, ¿eh? Estar en vilo. No. En vilo. Real en... Sí, real en vilo. Uh-huh. No kilo. Cagoncito. ¿Ya están solucionados? Bien, vamos a escuchar a Santana con su tema Tabú, que me encantó. Dale. Después los botes de cartón. Y después los botes de cartón. Dale. Thank you. ¿Quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Voy a decir mi nombre. Bueno. Porque quiero que reconozcan mi voz. Bueno. ¿Usted cómo se llama? Pablo. ¿Usted? Oscar. Bueno, con mucho gusto. ¿Cómo le? Encantado. Qué voz profunda que tiene usted. ¿Qué anda haciendo por acá? Estoy haciendo un programa que se llama La Neurona. Se escucha por www.fmmoreno.blogspot.com. Ah, mire usted. Yo también hago. Impresionante. Estoy en las Islas Canarias. Islas Canarias. Son las 23:50 horas y acá son las 20:50, ¿no? ¿Está bien? 19:50. Yo me pierdo. Para mí son 8 menos 10. Sí, no se pierda, estamos tranquilos acá. Bueno, y más, estamos en el 0237-466659 si querés llamar. Y si no, 1561-540359. Si te querés comunicar o dejar un mensaje, que no tenemos sí, teléfono el teléfono acá. No está, nosotros estamos diciendo el número, pero no, no está el teléfono. Capaz que tenemos 15 mensajes ahí, pero bueno. Ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono. Está, no. Bueno. Hola. Todos los años. Quiero leer el título. Quiero leer el título. Y lea el título. Y como carrera de botes de cartón. Ah, ¿era eso nada más? Yo hago las cosas bien. Qué casualidad. Bueno, todos los años se celebra en Letonia. Letonia. Letonia. Tiene nombre de cartón de leche. Le leche. Cartón de leche, puede ser sachet. Bueno, toma leche. Como yo veo un cartón, ahí ve que está montado sobre un cartón. Sí, ya lo veo. Como un tetra. Tetrabric, dice Miguel, que se dice, usted está hablando bueno, pavada. Bueno, el tetabric. No, tetrabric. Tetrabric. La lapicera. Compre Letonia, lee la mejor leche. Listo. Todos los años se celebra en Letonia sí. Una competencia con embarcaciones hechas de cartones de leche. Yo sin saberlo, ¿no? Porque nosotros usted somos leyó. Así. Esta noticia la leyó. No sé, así bueno. Mejor del chiste. No. Así no juego más. Todos los años se celebra en Letonia una competencia con embarcaciones hechas de cartones de leche, que es lo que decía antes. Con el objeto de festejar el consumo de productos nacionales. Los letones, que así se dicen ellos, o letonas. Acá le dicen lechones. O tetonas, por ejemplo. No, lechona, ¿cómo te No, para? letonas, leí mal. Ah, realizan... La chichona decía el Zule, ¿vio? La chichona, tomá la chichona. ¿Ah, sí? ¿Quién no, decía? No ve Chimento, usted por la televisión. No, estupido. Qué manera de perder su vida, ¿no? Escucha Chimento. No veo ninguna de esas cosas. Bueno. Realizan una carrera náutica anual. Ajá. Anual. O sea, cada 12 meses. Por el... claro. Por el bello río Liu... Lielupe. Usted que lo leyó me podría ayudar. Hasta aquí nada de extraño, obviamente. No, por supuesto que no. ¿Qué tiene de extraño que 10 tarados corran con un coso hecho de un sachet de leche? Ninguno. Bien. Qué raro, unos segundos. Bueno, sin embargo, la competencia naval tiene la particularidad de no solo admitir botes realizados con cartones de leche. Acá ya, así no es. No. Es otra categoría, entonces. ¿Mm? Este año, un récord de 36 equipos, que no sabemos de cuánta gente está constituido. Son 36 equipos. Son 36 equipos. Pero hay que ver qué cantidad de estúpidos, qué cantidad de gente. Ya con ese equipo, más de uno es. Más de uno es. Por lo menos tres. Porque hay dos tienen que empujar para darle un poco de envión. Claro, y sí. Me imagino, no sé. Vamos a ver. Que sale último es mala leche, ¿no? No. O capaz que tuvo mala leche, me empujó y me tiró al agua, qué sé yo. Claro, los cartones vencidos. Los cartones, claro. Tiene cartón vencido, tiene que ser, no tiene que estar vencido el cartón. Como en el chino. Se me escapó. No. Bien, 36 equipos presentaron sus embarcaciones, quienes además de competir por llegar primero a la meta, sino para qué corno vas a correr. Claro, si no la pone, ¿para qué? Vamos a llegar todo último. Claro. No puede, siempre hay uno bueno, que gana. Bueno, yo le voy a decir, lo importante no es ganar. Uh-huh. En una competencia lo importante uh-huh. no es ganar, es salir primero. Después que venga el segundo, el tercero, que me claro, chupa huevo. Así es, lo sé. Participaron con premios como tripulación más divertida. Iban con el coso así. Y bote más original. Claro, tripulación más divertida que tenía buena leche. Claro. Después que se iba a un costado solo era la leche cortada. Se cortaba, exactamente. Muy bien. Y el que quedaba todo húmedo era leche condensada, porque condensaba toda la humedad. Y condensaban, ellos condensan. Y lo último, lo amargo era mala leche. Era, sí, mala leche. Ponía que te saco la tapita al tetra y te así te hundí. Así te hundí. Esa es mala leche. Y que, claro. Bueno, la carrera loca tiene solo dos reglas. Ahí claro. Pongan mujeres. Bueno. Los barcos deben estar hechos exclusivamente de cartones vacíos de leche. Ajá. Y ser propulsados solo por la fuerza humana. Propulsado por fuerza humana. Uh-huh. Ahí no lo entendí muy bien cómo es. Nada de motores. Bueno, pero puede agarrar y hacer patalear atrás de los cartones, por ejemplo. Claro. No sé si se estaba permitido sacar medio cuerpo afuera, dos atrás, y con remo. Sí, o paterrana. Con Rómulo. También, con la loba. ¿Qué sé yo? Todo ahí empujando el bote. Mira. Bueno, si vos querés saber más de esto, entra en imágenes de la carrera. No te la perdás porque es bastante divertida. Las chicas se salen así, se caen, ¿viste? Sí, no, terrible. Bueno, vamos ahora a otra noticia antes de irnos a la tanda. A la tanda de las 8. De las 8, de las 20 horas. Abren peluquería de lujo para perros. Oh. ¿Vos tenés un pichicho? No. No es a usted. Yo lo miro a usted, pero no es a usted. Ah, usted está hablando. Vos tenés a la gente que nos está escuchando, al público, a nuestro público. Desde distintas latitudes del mundo nos están escuchando. Yo tenía una perrita que le gustaba. Nos están escuchando desde Paso del Rey, Moreno, La Reja y Álvarez llega ahí. Ahí. Las Canarias, después nos vamos a la miércoles. Las Canarias. Claro, después vamos a estar saludando a toda la gente amiga, ¿eh? Después de las 8. Bien, en los saludos hacemos la presentación de la gente que nos está visitando hoy. Bueno. Bien, una nueva boutique para mascotas es Furor. Furor. Furor. Furor. Furor. Furor. En Alemania. Alemania. Alemania. Furor. es más fuerte. Lindo, cuando le dejan el bigotito así que se depila, vio que le dejan el bigotito. No, qué bigotito, no, eso los alemanes, vio cómo tenía Hitler. No, pero ese era el único, no hay muchos. ¿Mucho qué? Con bigotito así. ¿Usted por qué no vio? No, son de adentro. No, de abajo. No, vio que cuando dice son negros de adentro. De adentro. ¿Cómo? ¿De adentro? Y la ¿de mentalidad dónde? Oscura, la mente, los pensamientos oscuros. No me creo esa pelotudez. Bueno, las peluquerías para perros no son una novedad y hay montones de hace varios años. Sí. Es una pelotudez también. Sí. Ya lo sabemos. Sin embargo, en Leipzig. Leipzig, Alemania. Leiberbosch. Bieker. Bieker. ¿Se acuerda la propaganda esa de Bieker? Está muy Bieker, señor. Está muy Bieker, señor. Un nuevo, porque dice una ahí. Un nuevo salón causa sensación en los dueños de mascotas. Ajá. Porque usted lleva, por ejemplo, no sé, estamos hablando de los pericos hoy. Una tortuga. Lleva una tortuga. Y la lleva ahí, porque ahí no dice perro. ¿Y qué le va a peinar? Y bueno, pero qué sé yo, por ahí le. Ah, la manicura. Nada más, claro, vio que ellas que andan así. ¿Sabes qué rápida que son las tortugas? Un 100 pies, para hacerle los pies, ¿sabes? No tengo turno. Vení temprano, tipo 5 de la mañana, para los 3 de la tarde lo tenés. Una cosa así. Eso es que los 100 pies no tienen 100 pies. No, ¿no? No. ¿Cuánto tiene? No sé, menos. 99, 88. ¿Se lo contó usted? No, ni en pedo. Entonces, ¿va a creer lo que dicen los demás? No, los que dicen los científicos, qué sé yo. No, usted se tiene que asesorar. Usted se quemó las pestañas porque no... prendió justo un cigarrillo y se le quemaron de tanto acercarse. Bueno, porque no se ve, son muy chiquitos. Ese, no. Bueno, no sé. Bueno, piden turno con días de anticipación para llevar sus pichichus. Pichichus, como el hijitus. Hijito. ¿Qué tiene especial este negocio? Ah. Y que te peinan el perro, te lo bañan, te lo afeitan. ¿Vio el afeite ese higiénico que le dicen? No. Los perros peludos, ¿vio? Ah, ¿sí? Claro, que tiene mucho pelo, le hacen un corte higiénico. Ah, bueno, acá también los grandes también, los hombres se depilan ahí. ¿Ah, sí? Hay mucho. Sofobi dice que se depila. ¿Cómo es usted? Tiene la gallina sin pluma. Desplumada. Sí, bueno. Y por viejo, debe ser. Porque los gallos viejos, el cuello es tanto así desplumado. Sí, no me quedo otro. Parece pelo, un gallo desplumado al pie. Sí, Gaby fue Miliki. No. Y después Miliquito. Ese es el tango que estoy hablando. ¿Cuál? Parece un gallo desplumado, flaca tres cuartos de cogote. Ah, sí. Bueno, sigamos. Dog and Der Coe. Ah. Es una nueva boutique para perros en donde los afortunados canes reciben un tratamiento de lujo comparable a los mejores spas de Europa, a un precio relativamente bajo. Ajá. Por lo menos 15 euros. Tiene pedo los euros. Usted no gana euros. No. ¿Gana euros usted? No. Ni pesos gana. ¿En euro? Ni pesos gana. ¿Quiere no. ganar euros? Es... Por eso. Bueno, los orgullosos amos pueden llevar a sus mascotas a recibir una espumosa ducha con agua tibia. Y sí, no, sí. Con agua fría. Bueno. Igual el perro no había. Baños de crema. Siempre te va a mirar con unos ojitos. Pero después la cagüetilla. Que no, empieza a temblar o mira así. No. Bueno, baños de crema. Así. Suave secado con aire caliente. Ah, masajes, peinados. Y cómodas robes. Robes, o sea, la robe de sangre. De chambre. Ah. No de chambre. Y salías de baño para relajarse después de la sesión. Qué bueno. Los perros se relajan. Sí, sí, se relajan. No lo galan más, se relajan. Se relajan. Bueno, se relajan. Claro, claro. Bueno, ¿de dónde está el truco para hacer tan bajo el precio? ¿Qué hice yo? Bueno, pues la boutique funciona con el sistema de hágalo usted mismo. O sea, que vos así lo bañamos. Ah, qué pelotudo. Estaba esperando que me diga algo así, mire. Acá en Ramón Mejía hay un lavadero que le sale 10 pesos el auto. Pero tenés que lavar vos. Pero lava vos. Y te da 15 encima, minutos. Y encima tenés que pagar para lavártelo vos. Lavate vos. Andá, que no seas imbécil. Yo lo lavo en la calle. Claro. Bro. Bueno, es decir que la peluquería facilita las bañeras, shampoos, cremas, secadores y toallas. Pero son los propios amos quienes deben arremangarse y mojarse para bañar a su perro. Yo conozco perros que son malos, chiquititos así. Sí. Hay que ponerle bozal, atarlo y darle una inyección de Valium para poder bañarlo. Yo le meto la cabeza bajo el agua. Pero yo también, una trompada que te bañaste sucio. De agua fría y abajo el agua, o sea, como se calma. A mí me ponían el agua fría cuando yo me ponía loquito.

esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Señoras, señores, seguimos en La Neurona, FM Moreno, 90.1, me desconcertó, usted estaba así mirando los pajaritos. No, me quedé impresionado. Sí, no, terrible. Impresionado me quedé. Terrible, bueno, 0237-466-559 o 1561-540359, no trajimos el teléfono de nuevo. No importa, pero si suena, va a sonar. ¿Qué va a sonar? Afuera suena. ¿Está lloviendo? No. Sí, bastante. Cayó, ¿ah, no? Cayó piedra. Cayó Diego. ¡Ah, no! Cayó Diego. Bueno, tenemos un par de cosas que decir antes de hacer pasar nuestros invitados. Sí. Vamos a los saludos. Ah, bueno, antes que nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Diego? Te extrañamos, Diego, bueno. Sí, sí, pero acá estoy. Sí, ahora, importante es que... ¿sabe? Vino Walterio. Así que ahora vamos a hablar con él. Nuestro gran amigo, Walterio. Sí, bueno, vamos a con los saludos. Aparte vino Pángaro también. ¿Sabe quién vino? Vino Pángaro. Timbre. El despertador, me estoy levantando. Ah, usted se levanta a esta hora. Sí, sí, sí, sí. Para ir a trabajar. A la hora que llega. ¿No se acuerda que ahora se levanta? ¿Eh? Pero eso, ¿cómo de...? Sí, que se jode. Bueno, vamos a los saludos a Estela Echegoyen de Francisco Álvarez. Francisco Álvarez. A Marina Viaba de Florencia, que está escuchándonos. Ay, qué lindo. Si no pude hoy, seguramente lo hará mañana. Si no pude hoy, seguro mañana. Al Flaco de Vigo, que tiene un fin de semana salvaje, un programa. Ay, me gustaría, como me gustaría tener eso a mí. ¿Qué? El programa. Una semana salvaje estaría. Sí, yo bueno, me este fin de semana. Un año salvaje. Más o menos. Para ponerme en la selva, ¿no? Bueno, claro. Estoy mandando saludos. Ah, perdón. Liliana, que estábamos recién hablando con ella, allá de Las Palmas de la Gran Canaria, de la que lo parió. Nada que ver con Las Palmas de Mallorca. Que dice son que somos... Las Palmas de Mallorca, ¿son blancas o negras? Las Palmas, ¿vio? Y siempre son blancas. No. Sí, sí, siempre lo hacen así, boca abajo. Ah, no, es cierto, pero que lo pintaron en cuatro. Claro. Bueno, a Miriam Mayer, también de la Gran Canaria. Ah, ¿también? No se conocen, sí. Pero que se conozcan a través de la neurona. Bueno, no sé. Por ahí le gustan entre los dos y nosotros vamos para allá y vivimos en la Canaria. Qué lindo vivir en la Canaria. ¿De qué? Hay que trabajar. Y hacemos radio en la Canaria. Hacemos radio. Claro. Ahí está. Y hacemos radio y mandamos saludos a la gente de acá. De acá de Moreno. Yo espero. Listo. Ya que estamos. Sí, usted, bueno, tiene que hacer un viaje sí. bastante largo. Es más cortito, ¿eh? Más cortito. Es más corto. Sí, sí, sí. ¿Es sí, más corto que el nuestro? Y bastante. Así, bueno. En un rato llegamos. Sigo. A Nancy Luis de Parque Patricios. Qué feo son esos. Alejandra de Iorgulescu. Alejandrita Iorgulescu, un saludo. De Los Ángeles. Este domingo, sí. en su programa Beat Lounge, va a aparecer una selección musical hecha por quien suscribe. Impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí. ¿A qué hora es? A las 12 de la noche, Argentina, pero igualmente ya en ese mismo domingo ya está para escucharse a cualquier hora. Bien. ¿Por qué? ¿Por dónde lo escuchamos? Beatloungemusic.com. Beatloungemusic.com. Y si no, bueno, vayan a tu dial ahí, también tudial.net, ahí está el vínculo. Sí, hacerle un link y listo, porque si vamos a escribir eso. No, vuelve loco. Si no, búscalo en Facebook. Sí, puedo decir que si yo leo Dan Palito Ortega, es fácil de escribir, pero eso. Sí. Daniel Magal. Julio Iglesias. O Carrallo. José Vélez, hablando de cosas de Canarias. Ah, claro, ya vive el canario Vélez. No, me llaman vi, el caranito porque yo nací en Canarias. Bueno, tenemos obvio, también. Si hubiese nacido en Uruguay, hubiese estado en pelota. Perdón. Se vinieron para acá los pajaritos. ¿Son gaviotas? Se le volaron los pájaros, sí. Hombre. María del Carmen Baciala Sainz. Muy bien. Una nueva oyente. Y a la señora María Eva Cortés. Muy bien. Y listo. Ya está, ya estamos con los saludos. A Daniela de Congreso. A Daniela de Congreso, que sí. Obviamente, o de 11, no sabemos bien. Ah. Porque ¿En qué calle más o menos? ¿De Congreso cuántas cuadras y de 11 cuántas cuadras? Y de Congreso está más cerca, está a tres cuadras. Entonces, de Congreso. Es Congreso. ¿Y de 11? 7. Entonces, de 11. Congreso. 11. ¿Cómo 11? ¿Qué queda? No, ponemos cerca del shopping Spinetto. Hoy hablamos de las fechas. Hoy es 14, ¿verdad? Hoy es 14, sí, señor. Yo lo tengo marcado aquí. Ajá. El 14 como exaltación de la Santa Cruz. Sí, señor. De la Santísima Cruz. Como usted. El día de la exaltación de la Santísima Cruz. O sea, es como un santo suyo, digamos. Can Cruz femenino, porque es la Santísima Cruz. Bueno, no importa. Que sea, sería el Santísimo Cruz. El Santísimo Cruz. El 14, que es hoy, exaltación. Hoy es exaltación de la Cruz, decía. ¿No? Exactamente. Bien. El día de la naranja. Felicidades. ¿Por qué? El Cruz de naranja. No, esa es Cruz. Esa es Cruz. ¿Y usted qué dijo? Cruz. Ah. La exaltación de la gaseosa sería. Es más, sería Cruz. Claro. Cruz. Sería Cruz. Porque le bien. El 16 es Santos Cornelio y Cipriano Mártires. Cornelio. Es mi natalicio. Hola, mis amigos Cornelio, Cipriano. Sí, hombre. Bien. Natalicio. Sí, bueno, yo nací un 16 de septiembre. Uh-huh. Y el miércoles que viene tenemos gran fiesta acá, vamos a hacer un picnic porque es el 21 de septiembre, es el día de la primavera. Vamos a traer la canastita, el mantel. Vamos a tener algunas cosas para comer. Sí, Miguel está invitado. Ah, sí, también. Oh, sí. Hola Miguel, no te saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué generosa. ¿Bien? La neurona. Generosa. Oye, escuché una palabra. No, es a Mateo igual, pero bueno. No, una palabra que nos hizo acordar muchas veces de nuestras divisiones de palabras que siempre hacemos. Porque estaban hablando de un caso de un mafioso ruso, Sergei se llamaba. Sergei. Y si, claro, Sergei fue algo imagínese. Terrible. Y bueno, ¿y no tiene a Putin? Claro. Imagínese, se llama Sergei. Claro. El otro era Rasputin. Ya desde esa época había. Ahí está. Dijimos Putin y apareció Walter. Yo no entiendo bien esto. Por favor. Es una cosa de loco. Bueno. Bill Gates también. Claro, Bill Gates. Pratt Guy. El Guy. Tenemos varios. ¿Cuántos trolos que nos rodean? Y tenemos una palabra olvidada, por ejemplo. ¿Cómo cuál? Mamporro. Mamporro. Te doy un mamporro. Te doy un soplamoco. También. Te voy a dar con el amansaloco. Quiero ver a ver si me das un soplamoco. Claro. Y le doy un esquiafo. Y agarro y le doy el pañuelo. Un soplamoco. Claro. Un carilino, un pañuelo. Yo pensaba que era un desafío, ¿viste? sí, con el pañuelo. No, con el guante. Es un desafío, pero ahora se usa un soplamoco. Pero antes con el guante era con espada, ahora. Ahora a tiro nomás. Y sí. La cosa se modernizó. Se modernizó bastante. Bueno. Con el florete, ¿no? Florete se llamaba, el que usaba... El de la grima. Sí. ¿Ese se llamaba florete. El zorro? Florete. No. Florete. Hay sable. ¿El que usaba San Martín? Corvo. El famoso sable corvo. ¿El sable corvo? Ah, ¿y qué se ese que es así, como la banana para arriba. ¿Y qué se tragaba el sable? La cimitar. La famosa tipo gancho. ¿Sabes qué salió? Los amores de Mariquita. Un libro. Por eso salió San Martín de Tucumán. Yo me voy a comprar ese libro. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Empezamos con Sergei y terminamos con Mariquita. Es una cosa terrible. Y vamos a terminar con la orangutana. Así, vamos a la música y vienen nuestros amigos. La primera orangutana gay. Después de la... No. Esto estamos la joda. No, estamos la joda, pero no metamos a la orangutana que es más fea que... Te invito a pasear en Liana, dijo la canción. Te invito a pasear el orangután chico Navarro. Novarro. Novarro. Y después tampoco voy a baldear. De guapo. Ni paso la camusa. Bueno, le sacaron los puchos a la orangutana. ¿Qué fumaba? Fumaba, sí. El escuerzo dice que fuma también. No. En esta noticia hablan del faso. Bueno, dice, fuma como un escuerzo. Fuma como un escuerzo. Y porque antes le ponían una maldad, le ponían un faso en la boca a... ¿Con escuerzo? Reventaba como un sapo. No. eso reventó como un sapo cuando lo agarran los autos, los camiones. Los sapos. A mí lo que más me revienta son los camiones, diría el sapo, claro. Dice, fuma como un escuerzo, ¿no? Porque no largaba eso el humo. Eso es lo que jamás entenderé ese dicho. Explotaba. Fuma como un escuerzo. ¿Dónde se vio un escuerzo porque que fume? Porque le ponían un... No, fuman ellos. La cana de asombro. El equeco es ese. El equeco también fuma y nos dice, ay, fuma como un equeco. Bueno, pero es un ser humano. Sería el colmo de la alucinación de ver a fumar un equeco. Decir, bueno, le prendes el puchito y... Mucha marihuana. No. Fumanchu se fumaba todo. Dos veces. Fumanchu. One, two. En inglés. Sí, no. Speak. Yes. La primera radio. Yes era un grupo de música. John Anderson, yes. Trevor Horn, Steve Howe, Steve Howe, Rick Wakeman. Rick Wakeman, la primera formación. Claro. No me acuerdo de todo. Tenemos que poner un tema de. Voy a conseguir Yes algo. Sí, sí. Ok, bueno, ya tiene el Karma, por ejemplo. Fíjense cómo escribe. Lo alucinante es cómo escribe. Para mí que te fumó algo también. A ver. Ya tiene el karma de ser un mono. O sea, en realidad una orangutana. Entonces ya no es un mono, es una orangutana. Claro, peor todavía. O sea, mezcla las cosas este tipo, el que escribe. Después decía el nombre. A lo mejor es muy capaz, pero bueno, le salió esto. Tal vez el animal más fulero de la creación, dice. Es feo. Es feo. Pero a mí, más feo que el mandril. Por eso, el mandril. Te pongo en la cara de Sheldon. Sí, como diciendo. Déjese, claro. Bueno. Con un flequillo que parece un flogger. Y de color casi tan rojo como el de... Pero esa es una foto de Cumbio, ¿qué también? No, está la foto. De Viviana Canosa en otras épocas, cuando tenía el pelo colorado. Y como si fuera poco, una viciosa de los cigarrillos. En verdad, o sea, la verdad, es que le pegaron el pucho los visitantes del zoológico de Johor Bahru. Johor Bahru, Malasia. Bueno. Y bueno, ¿a dónde van a hacer el mal? El Malasia. Qué mal hacía. Claro. Es así. Y los muy ranas, ya mezcla el animal. Con la rana. Con la rana. Ahora, seguramente con el escuerzo. No sé. Para divertir a sus hijos. Le daban cigarrillos para que... Mirá cómo fuma. En su idioma, ¿no? Malés. Malés. Y en Malasia, ¿en qué hablan? Claro, el cigarrillo hace mal también, o sea que mal es el cigarrillo. Por eso, todo tiene que ver con todo, como decía acá. Sí. Le daban cigarrillos a Shirley, que así se llama. ¿Rubio o negro? Shirley, no sé, qué sé yo, no dice. Con el correr del tiempo se fumaba hasta las colillas. Ah, pues entonces le daba los faso negro, la chalay, qué sé yo, alguno de esos. Le daba porro para fumar. A los rodeos, eso, bueno. Faso de... Tabaco dependiente. Lo único que le faltaba a la mona, que no es mona, sino es una orangutana, vuelve a confundir en los términos, era pedir un permiso de salida para ir a comprar cigarrillos al quiloco. Ah, encima de eso. Es pícaro. Y si nunca agarró del cuello a un visitante para arrancarle los puchetanes para acá, en su idioma, obviamente, ¿no? A los guardias le decía, che, dale, claro. Dame una seca. Claro, se los tiraban así prendido. Agarran, prendían un pucho y se lo tiraban a la... Porque sabía que no se iba a quemar. Se habrá fumado cada porro. Con los ojos blancos. Así tiene esa actitud, agarrar del cuello de para claro. Así se pasó casi toda su vida. Esta mona que iba camino a convertirse en una fumadora aún mayor, a un detective. Escuche. Ahí tenemos a la orangutana desesperada por... Un faso. Ahí está pidiendo cigarrillo, ¿eh? Sí, exacto. Sí, claramente lo dice. Bueno. Yo caí. Bueno. Ahí se cayó. Shirley no tendría que fumar más, dado que fumar, porque esto lo hizo una organización de Gran Bretaña, describieron a las autoridades malayas, ¿no? Que Shirley no tendría que fumar más, dado que fumar no es normal para los orangutanes. Ah, no es ¿por qué? Claro, porque empiezan, pero después cuando fuman... No, pero vos fíjate que... Está todo bien, fiera. Camel no fumaba. No. Lo que pasa es que le hace mal a las cuerdas vocales. No, porque ya se va a fumar el camellito del zoológico. Claro. Sí. Vení que te fumo. Porque tienen esa visión los monos. Sí. Los orangutanes. Los orangutanes, sí. Bueno, a veces los argumentos deberían omitirse para evitar lugares comunes y la vergüenza, ¿no? Porque la verdad que... no tiene que fumar un orangután, un escuerzo, ni el ser humano. Who is the culpa? ¿Qué quiere decir? ¿De quién es la culpa? Del ser humano. Entonces, pero no tiene nada que ver el orangután, el pervertido es el hombre. Bueno, qué sé yo. Pero usted sabe que yo estoy leyendo la Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Le dije la otra vez? No. Es así, grande, tiene como 2.500 ojos. No. Ah, una especial es esa. Todo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el testamento que dejó, lo que va a venir, y el fin del mundo. Y todo. El número de la bestia, por ejemplo. Está todo ahí. Está todo. Usted la tendría que leer. No para hacerse bibliotecario. No, ahora va a entrar una señora bibliotecaria, otra palabra. Bueno, jodida. Pero la Biblia la tendría que leer, porque tiene cosas muy interesantes. Hace poco fue el día del bibliotecario, o bibliotecaria, así que este... Ah, bueno, acá tenemos a alguien. Felicidades. Saludos a toda la gente que la cuida Biblia. Tan bien los libros. Exacto. Bueno, sería como un policía de los libros. Exacto. De la literatura. Ahora. De la educación. Shirley ni siquiera goza de los beneficios de la fama. ¿Por qué? La tienen a comida de monos. Banana, ella, banana. No, porque ella es orangutana y le dan comida de monos. Banana y estamos, coco. Le estamos arruinando la vida a esta orangutana. Si es sí. orangutana, que le den comida de orangutana. Te está sí. matando el pucho. La banana no es la misma del orangután que de la del mono. No, la banana no del mono más grande. Mono. No sé. Para mí es más grande la del orangután, porque es un bicho más grande. Yo le voy a decir lo que tomé ayer a la noche, que se le podrían dar a la orangutana, le podrían dar. A ver. Tomé una cosa que tan rica fue, que me quedé con la gana porque no había más. Está choreando la bebida que dejan. Paso por la cocina, no. Hace el mezcladito, hace el mezcladito. Paso por el la cocina. De cada una de las cosas. Pasa por la cocina, paso por la cocina. Estaba el que prepara todo el desayuno a la mañana. ¿Sí? El chef será, qué sé yo. Me dice, toma, prueba. ¿Qué es esto? Prueba. Este, néctar, este es un néctar que preparé yo. Digo, ¿qué es esto? Riquísimo. Era medio espeso. Es como. Medio amarillento, ¿vio? Duraznos al natural. Ajá. Con dulce de leche batido con hielo. Una cosa de casata, le dice el otro. Sin rico. Alcohol. Sin la, no sabe lo que es. Sin alcohol. Espectacular. No, yo le pongo un poco de ron. No, bueno, póngale lo que quiera, pero sin nada. Ahí está. Cosa... Escuche. Ahí está. Está tomando. No, me hace acordar esa cosa. Es riquísimo, riquísimo. Impresionante. Ahora, cuando tengo una licuadora, la voy a hacer. Bueno, ¿sabe qué hago con la mona? Mire. No. Se va a la puta, creo. No vale una mierda. No te... Listo. Vamos a la tanda, querido Miguel. Sí, por favor. Y que la mona se joda o la orangutana. Chao. Pobre Jiménez, ¿no? ¿El pastor? Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Tres encuentros para conocer el pensamiento y la acción del Che. Por una América libre. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. A partir del 17 de septiembre, 17 horas, en el Churqui, Yolí 2637, a dos cuadras de Estación Moreno. Hasta siempre comandante. Organiza MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Hasta siempre comandante. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas, por la 90.1.

La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última queda. Bueno, señoras, señores, este tema dedicado especialmente, muy especialmente a nuestra amiga, la tía Leo, que es especialista en Bon Jovi, y desde hoy que han instaurado el tema del programa de Bon Jovi. O sea, en todos los programas vamos a tener Bon Jovi, que le gusta acá a mi amiga que tengo a la izquierda, ahora le vamos a preguntar el nombre. Le gusta la música, pero también le gusta Bon Jovi. Dice, no sé lo que dice, pero qué sé yo. Bueno, esto se me movió acá, es una cosa de loco. Dejen de hablar ustedes. ¿Dónde está? Bueno, este tema fue compuesto por David Bryan, que es el tecladista. Eso me lo dijo Leo, la tía Leo, que sabe mucho de esto. Y el tema no sé cómo se llama. Ah, In These Arms. ¿Alguien sabe inglés ustedes? ¿Usted? En esos brazos. ¿En esos brazos? Gracias, Walter, es un fenómeno. Bueno, preséntense. A mi derecha tengo a... Walter Iot. Bien. A mi izquierda... Karina Ramos. Karina Patricia Ramos. Iglesias. ¿Quién? Patricia Iglesias. Patricia Iglesias. Bueno, listo. No se enoje, esto no. Es la neurona. Bien. ¿Y qué decir con eso? No, digo mucho. La neurona, usted sabe de qué se trata este programa. Bueno, pero... Esto así. Bien, ¿a qué hemos venido acá? Es estos brazos. Ahí me lo tradujo mi amigo Diego Fadrique, que anda por ahí con su cosita, su maquinita. Ah, en estos brazos, no en esos brazos. Bueno, es lo mismo, en esto, en eso. En no, porque es distinto, en esos brazos es en brazos de otros. Pero si es this, es esos. Pienso yo. Usted es profesor de inglés, así no, que no. De computación, así que no. Pues, conoce mucho de inglés. Bueno, ah, sí, esos. Ahí se corrigió así sismo. Bien, en estos brazos, dice la tía. Yo le creo a la tía, chao. Váyanse. Hay muchas damas acá. No puedo nada. Afuera hay una criatura. ¿Cómo se llama la criatura? ¿A usted? Guillermo. Guillermo. Como Guillermo Tell. Como Guillermo Vilas. Sí. Como Guillermo González, un amigo. Como Guillermo Coppola. González es un amigo mío, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a aprovechar la última parte del programa para este importante evento que se va a... ¿Ya cuántos años tenemos con esto? 3 años. 3 años de la Feria del Libro. Sí, así es. Bien, contame. Muchos ya, algunos ya nos conocen, otros no, pero bueno, este es el tercer año que hacemos la Feria del Libro de Moreno, una iniciativa de un grupo de docentes que empezamos en 2009 con esta idea, y bueno, estamos acá preparando ya el tercer evento, y bueno, va a ser del 6 al 9 de octubre en Victorica y Güemes. Ahí en la siempre elegimos la iglesia rara. Sí, sí, todos la ubican. Bueno, la gente de la iglesia nos decía, bueno, ¿por qué nos dicen la iglesia rara? Y yo le decía, bueno, porque tiene forma rara. Es rara. Bueno, algunos la conocen como la iglesia de Guadalupe. Es la iglesia, es del arquitecto Carlos Caveri, Claudio Caveri. Claudio Caveri. El otro es el hermano, debe ser. Claro, puede ser, otro cambio. Que hizo acá en Moreno muchas construcciones de ese estilo. Uh-huh. En los años 70 aproximadamente. Sí, yo me acuerdo, era pequeño. ¿Por qué se ríe? Imagínese, en el año 70, 75 tenía 20 años, era una criatura. Volver a tener la... que haría un par de cosas distintas. Patricia va a hablar, que es la bibliotecaria. Bibliotecaria, sí. Bibliotecaria. Y después vamos a pasar a... Hable, diga. Hola. ¿Qué le... mucho trabajo? Hola, dice. ¿Qué le parece esta tarea? Usted hace 3 años que también está haciendo este trabajo. Sí, desde el comienzo. Bien. Debo felicitarla. Bueno, gracias. Muy lindo laburo. Yo estuve el año pasado. Y este año voy a estar también, si Dios me da salud y llego a los 56 años. Tengo que llegar hasta el viernes. Así que octubre es un paso para noviembre y después vienen las fiestas y las vacaciones y todo. ya estamos en las postrimerías del mundo, ya se acaba el mundo, dicen los mayas. ¿Qué opina, bueno, de, qué opina de este trabajo? ¿Cómo se está formando? ¿Cómo se está armando? Y ya al ser el tercer año es mucho más todo aceitado, se hace con más confianza, más experiencia. Ojo el frito. Bueno, tampoco nos vamos a confiar, pero ya es distinto. Y claro. El concurso tiene su difusión, se cerró el 10 de septiembre en tres categorías, historieta, cuento y poesía. Y ahora falta la parte de evaluación y difusión de los ganadores. Bueno, eso lo hacemos después, van a venir acá a decirlo. Sí, cómo no. Claro, obviamente, cómo le fue y todo eso. Yo voy a estar, así que yo voy a hablar de eso. A mí me gusta, porque sé que va a haber otra cosa, pero eso después vamos a hablar más adelante. Los celulares tienen que estar apagados, como hace el señor Pablo Tedesco, que ahora está mirando desde afuera, que le suena el despertador acá, adentro en el estudio. Esto es la hora que me levanto, dice, con esa voz. Imagínense la voz cuando se levanta, ¿no? Qué sé yo. Bueno, usted, ahora va a hablar usted, a la que le gusta la música, y andaba con mi cornete. ¿Usted cuál es su tarea? Yo soy. Mire, puede correrlo así, bueno. Es maravilloso. Pero tiene que levantarlo porque si no hacemos. ¿Ves? No hace ruido, pero ese sí, es caprichoso. Yo soy maestra de grado en la escuela 17 con los más chicos, con primer ciclo. Y bueno, me sumé a la propuesta. Me pareció muy interesante esto de que no podíamos llevar a nuestros alumnos a las ferias del libro de Capital. Entonces trajimos la feria para acá. Muy más bien. Que nada para ofrecerla a la comunidad. Muy bien. Ya está. Y ya bueno, está. Y ahí empezamos a trabajar, a buscar contactos con las editoriales, con las actividades culturales de Moreno, porque quisimos ampliar el panorama a toda la cultura, que no sea solo libros, y que no sea solamente una cuestión comercial, sino justamente un encuentro con la cultura. Me parece muy bien, me parece bárbaro. Walterio, fecha, hora. Bueno, del 6 al 9 de octubre, 6 y 7 vendría a ser jueves y viernes, y 8 y 9 es sábado y domingo. El jueves y el viernes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todo continuado. Todo corrido, y hay salida educativa, o sea, lecciones paseo para los alumnos de primaria, secundaria, para todos los niveles, inicial también. Si quieren hacer la salida educativa, pueden entrar en la página web de la feria, que es www.feriadellibromoreno.com.ar, y allí cargan los datos para que nosotros podamos esperarlos y sabemos cuántos alumnos van a venir, y tenemos más o menos una idea del público que va llegando. Ya. Y el sábado y domingo es desde las 14 horas hasta las hasta las 20 horas o 21 horas, no tengo bien en claro, porque hay actividades que se van a ir haciendo, espectáculos, ¿sí? Cada hora hay una cosa distinta. Muy lindo. Hay talleres, charlas, presentaciones de libros. Estamos viendo de traer una figura para la parte de historietas, porque va a tener un sector de historietas, un sector infantil. Queremos ver si podemos incorporar el sector de tecnología también. Bien. Así que bueno, está creciendo mucho la feria, y está buenísimo que eso pase, que Moreno tenga su feria del libro. Por supuesto. Estoy pensando que yo puedo ir como figura decorativa. Sí, por ejemplo, se me ocurrió eso. ¿Quién es? ¿No es una figura decorativa? No, pero desde ya vos estás invitado. Aparte va a haber un stand de radio en vivo durante los 4 días, que se hace la conducción del evento, y además se puede hacer radio en vivo ahí con la gente, hablar con los alumnos que van a la feria. O sea, el espacio está abierto a las ideas que cualquiera, que cada uno pueda hacer. Así buenísimo. Que vos estás invitado, así que dentro de los 4 días, en el momento que vos puedas, si quieras, puedes. ¿Pagan en efectivo o...? Sí, en especias. Bien. Ah, bueno, especias. Bueno, o sea, libros. No, me hacía falta un rebozador de... Bueno, no importa. La cosa de loco. ¿Qué es lo que esto es algo serio? Es algo serio, ustedes me vienen acá, sí. Me están proponiendo cosas raras. Libros. Ah, ¿libros? ¿Y se comen? No. No. Los libros no muerden. No muerden. ¿Quién fue que dijo eso, ustedes que son más sabiondos que yo? No sé. Alguien lo dijo. Hay una frase que dice, los libros no muerden. Sí, bueno, pero no. No, eso es otra cosa. No estoy bebido, todavía. Falta todavía. ¿Qué quiere? Ya llegó la gente de Doti. ¿Quería de alguna librería que quería vender libros? Los libros no muerden. Bien ahí, bien ahí. Porque no quería hablar, porque dice, no, yo soy bibliotecaria. Entonces, silencio. Claro, es así, es así. Es muy interesante esta propuesta, realmente. Creo que el año pasado viniste también. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, me parece así. Sí, sí, sí. Viniste varias veces. Me regalaste sí. una foto que la tengo guardada. No, pero fue este año, me parece eso. Fue este año. Pero cuando hiciste la Feria del Libro, me parece que viniste, ¿o no? No me acuerdo, no puede ser. A otro que decir, programa. Tiene que decir que sí. Tiene que decir que sí. Sí, sí, sí. sí. Es una cosa de loco. Armamos todo afuera. No conozco los códigos radiales porque yo soy empezar. Esto no es lo que vos tenés, una cosa de empanada. Ah, bueno. Tampoco lo que vos tenés. Esto es disco. Ajá. Sí, di. Está bien. No, mentira. No, porque Miguel me mira y dice, disco ahora, no. No. Bueno, vamos a ir a... ¿Tienen algo más que decir? ¿Quieren decir algo más? ¿Alguna sí. propuesta que quieran comunicar a la gente que escribe? ¿A dónde tienen que ir? ¿Algún teléfono? No, tenemos la feria de la página web, estamos en Facebook también. Uh-huh. Y bueno, ahí después por privado, por mail nos pueden contactar y bueno, hacerlo más, ¿cómo más se llama la privado. Página? Feria del Libro Moreno. Feria del Libro Moreno. www.feriadelibromoreno.com. Sí, sí, punto sí. Punto o si no, buscan en Google. Mira, en Google pones Feria del Libro de Moreno sí. y sale nuestra página y además sale en varias veces. Digamos, listo. En varios artículos. Ahí va eligiendo la gente dónde. Sí, sí, sí. Dónde, es fácil. Qué lugar conectarse. Sí, sí. Bien. En Facebook también pones Feria del Libro de Moreno y también sale nuestra. Bien. Incluso ahí en la página de la feria pueden. Los que quieran llevar a sus alumnos pueden entrar en la parte que es para lecciones paseo. Uh-huh. Quien quiera todavía sumar alguna actividad lo puede hacer también en esa misma página. Bueno, están invitados a todos y esperamos que vaya mucha gente. Uh-huh. Ayer fue el Día de la Bibliotecaria. Así que vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Merecido homenaje. Antes trabajas, que por supuesto. Gracias, Leo. Por esta información, la tía Leo que nos escribió ahí. Ahí están los aplausos. Ah, faltó la campaña de... Esa es la gente de afuera que está aplaudiendo. Gracias, la jornada de pintura faltó. El sábado tenemos una jornada de pintura. ¿Qué sábado? Este sábado 17. Ah, bueno. Vamos a pintar todo el Zoom donde se ojo, va a realizar la feria. Ojo con lo... ¿Con la pintura? Sí. Con esos cosas que... Con aerosol que con yo aerosol. Me acuerdo no a pincel vamos a, y rodillo ah, a pincel y rodillo no sí. No porque yo me acuerdo que pusieron por todos lados, ¿se acuerda? ¿Qué pusieron? Después le digo fuera del aire, después le digo lo desubico yo sé sí, que sí, vos sí. Es un tipo muy serio y yo no. El tema es ese. Bueno, así que los voluntarios que quieran venir a pintar ¿en qué lugar? Ahí donde se va a realizar la feria del libro vamos a estar pintando en Victorica y Güemes. También no, entrada libre gratuita para pintar. Claro, también. Ajá. Y se va a pintar invitados. En el mismo lugar donde vamos a hacer la feria. Hay que llevar pincel. Yo tengo una brocha que me quedó. Puedes llevar, sí, mejor. Sí. Porque me dice, vos sos pintor de brocha gorda. Y sí. ¿Y cuál es el problema? Yo aprendía. Pinceleta no. Brocha, siempre así y después así. Uh-huh. Primero para arriba, abajo y después así. Izquierda, derecha. Adiós, don Héctor, ¿cómo le va? La gente, la gente que pasa. Los oyentes no ven tus gestos, si vos le decís... Por eso le dije arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ah, bueno. La primera mano, arriba, abajo. Segunda mano, izquierda, derecha. Si sos zurdo, es lo mismo. Digo, si escribí con la zurda, bueno, son esas cosas. Bueno, reafirmemos la idea. Sí. Día, hora y todo lo concerniente a esto. Así nos vamos a un tema... que nos compete. Bueno, este sábado para los que quieren pintar, desde las 9 de la mañana, podemos decir, desde las 9 de la mañana. Sí, más temprano no, está fresco. No, bueno. en Victorica y Güemes, y la Feria del Libro se realiza desde el 6 de octubre hasta el 9 de octubre. Bien, ¿vas a volver? Sí, como. Antes del 9, del 8, vas a venir. Dale. A fin de mes. El 21, si querés, podés venir, pero es para festejar. El miércoles que viene, que festejamos, ¿quieren venir chicas al picnic? Que vamos a hacer acá. El día de la primavera. ¿O quieren escuchar de sus casas? Vamos a traer sidra. ¿No le gusta la sidra? Sí. ¿Y por qué no me habla? Ahí hábleme, al micrófono. No, porque mis alumnos después quedan mal. ¿Están escuchando a sus alumnos? Sí, pero por las dudas. Eso es miedo. Una sidra, sin alcohol. ¿Quiere que le traiga una sin alcohol? Bueno, ahí puede ser. Le traigo una cerveza sin alcohol también. Bueno, una Liberty. Un vasito le alcanza. Bueno, hay gente que le alcanza con un vaso, a mí no. Pero bueno, gracias por estar acá. Te espero. Bueno, acá no tengo ningún almanaque. Bueno, la semana después del 21, venite, vénganse. 28. Miércoles 28. Venga, 21, 28. No me haga hacer cuenta. Usted es la maestra, yo no. Él es profesor de informática. Anda con los números. Tiene que ver. No sé, qué sé yo. Tiene que ver, ¿no? Bueno. Bueno, chicos, gracias por estar. Vamos a nada. Vení, Pablo, así nos despedimos. Porque ya, la verdad es que esta gente ya me pudrió. Ya, muy buenas las milanesas de mamá. El miércoles pasado comí las milanesas de Don Coso. Nosotros nos estamos despidiendo. Gracias por estar ahí. Gracias a todos los que nos han escuchando de distintas latitudes del mundo. Y, de todos los lados. De todos los lados. Y a mi amigo... Drogocop nos traicionó. No, me dice que se fue a ver a Argentina. ¿A dónde se fue? ¿A dónde juega? En el Chato Carreras. Ex Chato Carreras, sí. Creo que juega. Ah, ¿jugaban en Córdoba? Sí, sí. Un amistoso, teóricamente. Con Brasil, sí, un amistoso con Brasil. Con Brasil. Nos van a hacer precios 3-0. Y ya vamos a ver la foto del amigo Drogocop con su gorrito de Arlequín, como la última sí, vez que fue. Es cierto. Estaba... Perdón. Y bueno, también le quiero mandar un saludo al amigo Oscar Papa, que bueno, va a sufrir un poquito cuando vaya a la cancha, porque vos naciste amargo y ya está, suficiente. Sí, sabe que... Tenía ganas de decirlo, porque había personas que dicen cualquier cosa, bueno, yo digo cualquier cosa. Está bien, a mí me están hablando de este muchacho que... ¿De quién? De Oscar Papa. Ah, sí. Que parece que es amargo, es amargo. Es muy, como flatulencia de cucaracha. De batata. Sí, terrible. Sí. Pero bueno. Saluda a todos. Vamos, che, a la tía Leo. Tía Leo, cariños. A Liliana. Bueno, a todos los que nos están escuchando acá en Moreno. A la Canaria. A la Canaria. No le dejen la Canaria. Sí. Liliana, no le des bolilla. Él le manda saludos a las Canarias. A los burriones. A los burriones, a todos. Así que bueno, gracias por estar ahí. Usted puede entrar en nuestra página. Y hacerse amiga. Sí, hacerse amiga. Tenemos que llegar a 100 antes de fin de año. Nos tenemos que apurar un poco. Valterio ya lo hizo. Yo también. Diego también, yo también. Él no. Yo ya como 20 veces me entré. No sé cómo ponerme. Mañana, el próximo miércoles me hago. Lo hacemos acá. Acá. Fanático acá. Backup. Así que esto ha sido todo por este miércoles. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por la presencia de ustedes. Los esperamos dentro de un par de semanas. Que vengan otra vez a hablar sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Que nos interesa muchísimo a nosotros. Parece que no, pero somos culteros. Culteros. Sí, no, está bien. Culturero, ¿no? Sí. Bueno, es culturero. Bueno, señoras, señores, gracias por estar ahí. Nos vemos. Mandame la cortina, Miguelito, que nos vamos con. Hasta el miércoles. Cortina. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Y feliz primavera, el miércoles. Y gasten algún centavo y mande mensaje, déjense joder. Sí, sí. Y festejamos la primavera el miércoles. Festejamos la primavera. Sí, otro salchichón primavera. Ah, está bien. Ensalada primavera. Mortadela. Ensalada primavera. Un poco de queso, ensalada primavera. Sí. Y todo, y que venga la primavera. Primavera también. Trago largo. Sí, algún trago vamos a. Sí, usted de tranco largo, no de trago largo. No, tan largo no es. Bueno, chicos, chicas, será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Chao, chao. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not.